Segunda parte del libro octavo de la Eneida de Virgilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. En este bosque, dijo Evandro, en este bosque de frondosa cumbre mora un dios, no sabemos cuál. Los árcades creen haber visto en él al mismo Júpiter en el acto de batir frecuentemente con la diestra su negra égida y de concitar las tempestades. Esas dos ciudades derruidas que ves más allá son monumentos que recuerdan a los antiguos héroes que las poblaron. Fundó esta el padre Jano, aquella Saturno. Esta se llama Saturnia, aquella Janículo. Esto diciendo, se encaminaba a la humilde ciudad de Evandro. En lo que es ahora el foro romano veían andar esparcidos los rebaños. Las vacadas mugían en donde se alzan hoy las magníficas carinas. Luego que llegaron al palacio, en estos dinteles, dijo, penetró Alcides vencedor. Esta morada le recibió en su seno. Osa, oh huésped, despreciar las riquezas, y muéstrate tú también digno de imitar a un dios, mirando como él sin desvío mi pobreza. Dijo, y condujo al grande Eneas a lo interior de la reducida morada, haciéndole sentar en un estrado de hojas de árboles y cubiertas con la piel de una osa africana. Cae en tanto la noche y con sus negras alas rodea la tierra, mientras Venus, aterrada y no sin razón, a la vista de las amenazas de los laurentinos y de su terrible levantamiento, habla así a su esposo Vulcano en el áureo tálamo y con sus palabras le inflama en divino amor. Cuando los reyes griegos asolaban con la guerra a Troya, predestinada a perecer a sus manos, y aquellas torres, predestinadas también a las llamas enemigas, ningún auxilio te pedí para los míseros troyanos, nunca imploré las armas que sabes forjar con divino arte, ni quise, carísimo esposo, exigir de ti un trabajo inútil, aunque debía mucho a los hijos de Príamo y muchas veces lloraba los duros infortunios de Eneas. Ahora, por mandato de Júpiter, ha ido a parar a las playas de los Rútulos. Por eso ahora acudo suplicante a implorar tu numen sagrado para mí. Madre, vengo a pedirte armas para mi hijo. La hija de Nereo, la esposa de Tritón, lograron con sus lágrimas moverte a piedad. Mira qué pueblos se conjuran, qué ciudades cierran sus puertas y afilan sus espadas contra mí y para la destrucción de los míos. Dijo, y con sus nevados brazos ciñe blandamente al esposo que titubea al principio. Mas luego, de pronto, siente en sí el acostumbrado ardor. Un conocido fuego penetra en su médula y circula por sus reblandecidos huesos. No de otra suerte el relámpago, cuando estalla con el trueno, recorre en un momento los cielos con su vibrante lumbre. Conócelo la esposa, satisfecha del resultado de su ardid y segura del poder de su hermosura. Entonces Vulcano, vencido de eterno amor, le responde así. ¿Para qué buscas tan lejos tus razones? ¿Qué se hizo, oh diosa, a la confianza que solías tener en mí? Si antes me hubieras manifestado ese empeño, antes hubiera yo provisto de armas a los troyanos. Ni el Padre Omnipotente, ni los hados, se oponían a que aún estuviera Troya en pie, ni a que Príamo hubiese existido otros 10 años. Y ahora, si te aprestas a guerrear, y tal es tu voluntad, dispón de todo aquello a que alcanza mi arte, de cuanto pueden hacer el hierro y el electro fundido, de cuanto alcanzan el fuego y el aire. Deja de poner en duda con esos ruegos el poder de tus fuerzas. Dicho esto, prodigó su esposa las deseadas caricias, y disfrutó en su regazo las dulzuras de un regalado sueño. Luego, cuando la noche en mitad de su carrera ahuyenta el primer sueño, a la hora en que la matrona, forzada de la necesidad a ganarse su vida con la rueca y con las delicadas labores de Minerva, avienta las cenizas y las amortiguadas ascuas, tomando para el trabajo parte de la noche, y a la luz de su lámpara ejercita a sus criadas en una larga tarea, con lo que conserva la castidad del lecho conyugal y atiende a la crianza de sus hijuelos, el dios ignipotente, no de otra suerte ni más perezoso, deja también a sus fraguas. Entre la costa de Sicilia y la Eolia Lípara se alza una isla, toda erizada de humeantes riscos, debajo de la cual una y muchas cavernas, semejantes a las del Etna, corroídas por los hornos de los cíclopes, retumban con los recios martillazos dados en los yunques, difundiendo por los ecos roncos gemidos. Rechina a todas horas en aquellas cuevas el derretido metal de los cálibes y jadea sin cesar el fuego en las fraguas. Allí está el palacio de Vulcano, de cuyo nombre ha recibido aquella tierra el de Vulcania. Allí descendió el ignipotente desde el alto cielo en ocasión en que estaban forjando hierro en la vasta caverna los cíclopes Brontes, Esteropes y Piracmón, desnudo el cuerpo. Informe todavía, y solo concluido en parte, labraban sus manos uno de aquellos innumerables rayos que el poderoso Júpiter lanza a la tierra. Otra parte estaba aún sin concluir. Para forjarle habían mezclado tres rayos de granizo, tres de rutilante fuego y tres del alado austro. A la sazón estaban añadiendo a la obra los horribles resplandores, el estrépito y el miedo y el furor de las perseguidoras llamas. En otra parte trabajaban con afán en concluir un carro y unas veloces ruedas para Marte, con que concita a los hombres y a las ciudades. Otros, a porfía, estaban decorando con escamas de serpientes y oro una aterradora égida, arma de la furiosa Palas. En ella esculpían entrelazadas sierpes, y en la parte que había de cubrir el pecho de la diosa representaba la cabeza de la Gorgona revolviendo los ojos de espantosa manera. «Dejadlo todo», dijo el dios. «Quitad de ahí las obras comenzadas, cíclopes del Etna, y poned atención en lo que os voy a decir. Tenéis que forjar las armas para un valeroso guerrero. Aquí, de todas vuestras fuerzas, aquí de la rapidez vuestras manos, aquí de vuestra maestría. A la obra y pronto». No dijo más, y todos al punto se inclinaron sobre los yunques y se distribuyeron con igualdad la tarea. Ya corren, formando líquidos arroyos, el bronce y el oro, y en la inmensa fragua se derrite el matador acero, con lo que forjan un inmenso escudo, compuesto de siete discos, trabados unos con otros, bastante a contrastar, él solo, todos los dardos de los latinos. Unos, con los hinchados fuelles, absorben y arrojan el aire. Otros, templan en el agua de un lago el rechinante metal. Gime la caverna con el estruendo de los martillados yunques. Ellos, alternadamente y a compás, levantan los brazos con poderoso empuje y con la recia tenaza voltean el amasado hierro. Mientras el dios de Lemnos activa estos trabajos en las playas eolias, la vivificadora luz del día y los matinales cantos de las aves que gorjean sobre su humilde techo despiertan a Evandro. Levántase el anciano, vístese una túnica y calza sus pies con la sandalia tirrena. Enseguida se ciñe al costado, suspendiéndola de los hombros, la espada de los tegeos y revuelve a su brazo izquierdo una piel de pantera. Con él salen del alto zaguán dos perros, sus vigilantes guardas, que acompañan los pasos de su amo, el cual se encamina a la repuesta morada de su huésped Eneas, recordando sus palabras de la víspera y los socorros prometidos. No menos madrugador, Eneas iba ya acompañado de Acates al encuentro de Evandro, a quien acompañaba su hijo Palante. Lléganse uno a otro, se dan las diestras y van juntos a sentarse en una estancia interior, donde pueden, en fin, entregarse con libertad a sabrosas pláticas. El rey, el primero, le habla en estos términos. «Oh, el más grande caudillo de los troyanos, mientras tú vivas, nunca declararé vencida la fortuna ni tendré por concluido el imperio de Troya. Flacas son las fuerzas con que pueda auxiliarte en esta guerra en que se empeña la gloria de aquel gran nombre. Por un lado me cerca el río Etrusco, por otro me estrecha el Rútulo, cuyas armas resuenan en derredor de mis murallas. pero me dispongo a unir a tus reales grandes pueblos, reinos opulentos. Los prósperos hados te han traído a estos sitios donde una inesperada fortuna te depara el término de tus males. No lejos de aquí se levanta, fundada sobre un vetusto peñón, la ciudad de Agila, donde en otro tiempo la nación de los lidios, preclara en armas, fue a establecerse en las sierras etruscas. Al cabo de muchos años, el rey Mecencio adquirió el dominio de esta floreciente ciudad, que gobernó con bárbaro imperio y crueles violencias. ¿Recordaré sus impías matanzas, los crímenes del tirano? Caigan esos crímenes, oh dioses, sobre la cabeza y su linaje. Él ataba a los vivos con los muertos, manos con manos, boca con boca, nuevo género de tormento, y así los dejaba perecer con larga muerte en aquel espantoso abrazo, chorreando podredumbre y corrompida sangre. Cansados al fin de tantas atrocidades, los ciudadanos se arman y embisten aquella furia en su palacio, al que prenden fuego después de acuchillar a su guardia. Él, entre la mortandad, consigue escaparse y huir al país de los rútulos, donde le protegen hoy las armas del rey Turno. Pero la Etruria entera, en su justo furor, se ha sublevado y, armada, reclama al rey para sacrificarlos. Yo quiero darte, oh Eneas, por caudillo a esos millares de hombres. Ya sus naves apiñadas hierven de impaciencia en la playa, ya todos claman por sus banderas. Pero los retiene un anciano arúspice vaticinándoles estos hados. Oh escogida juventud de Meonia, flor y gloria de vuestros valerosos ascendientes. Vosotros, a quienes un justo dolor impele contra el enemigo y a quienes inflama Mecencio en justa ira, sabed que no concede el cielo a ningún ítalo de velar a la poderosa nación de los rútulos. Buscad capitanes extranjeros. Con esto, la hueste etrusca se detiene en su campamento, aterrada con semejante anuncio de los dioses. El mismo Tarcón, su caudillo, me ha enviado embajadores que me trajeran la corona, el cetro y las insignias reales, y me pidiesen que pasase a tomar el mando de sus tropas y a posesionarme del imperio tirreno. Pero mi avanzada senectud, rendida al hielo de los años, me veda ejercer el mando supremo, y no alcanzan ya mis fuerzas a soportar los rigores de la guerra. Hubiera persuadido a mi hijo a aceptar por mí el ofrecimiento, si por su madre, Sabina, no fuese en algún modo hijo de esta patria. Tú, a quien los hados conceden juventud y gran linaje, tú, a quien designan los númenes, ve allá, oh fortísimo caudillo de los teucros y de los ítalos. Además, te agregaré este mi hijo Palante, esperanza y consuelo de mi ancianidad, para que a tu escuela se avece a la milicia y al duro oficio de Marte, vea tus hazañas y se acostumbre a admirarte desde sus primeros años. Daréle 200 jinetes árcades, la flor de nuestra robusta juventud, y Palante, en su propio nombre, te llevará otros tantos. Dijo así el rey. Eneas, hijo de Anquises, y el fiel Acates, revolvían en su mente tristes pensamientos cuando, rasgándose de improviso el cielo, les manifestó en él Citerea una señal de su presencia. Un gran relámpago, seguido de un trueno, estalló en el éter. Todo el espacio se estremeció de repente y resonó en los aires el ronco toque de las trompetas tirrenas. Alzan los ojos. Una y otra vez retumba el gran fragor, y en la serena región del cielo ven entre las nubes rutilar en el puro éter muchedumbre de armas y oyen el estrépito con que chocan entre sí. Espantáronse todos, pero el héroe troyano conoce en aquel fragor el cumplimiento de las promesas de su divina madre y dice al rey: «No discurras, oh huésped, sobre los sucesos que anuncia este prodigio. Conmigo solo habla el Olimpo. Ya mi divina madre me anunció que me enviaría esa señal si llegase a estallar la guerra y traería en mi auxilio, cruzando las auras, armas forjadas por Vulcano. ¡Oh, cuánta mortandad amenaza a los míseros laurentinos! ¡Oh, y cómo me vas a pagar, oh Turno, tu tenacidad! ¡Oh, y cuántos escudos de guerreros, cuántos yelmos, cuántos cadáveres de fuertes varones vas a arrastrar en tus olas, oh padre Tíber! ¡Vengan ahora a darnos batallas y rompan los tratados! Dicho esto, se levantó del alto solio y lo primero fue a ver avivar los amortecinos fuegos del altar de Hércules. Luego se encaminó gozoso a ofrecer sus preces a los dioses Lares que le habían acogido la víspera, y a los humildes penates de Evandro, el cual, lo mismo que la troyana juventud, hizo sacrificar, en conformidad con los ritos, ovejas escogidas de 2 años. Enseguida se dirigió a sus naves y revistó su gente, de la cual eligió, para que le siguiesen a la guerra, a los más valerosos. Los restantes, dejándose llevar río abajo por la apacible corriente, van a anunciar a Ascanio los prósperos sucesos de su padre. Da Evandro caballos a los troyanos que han de dirigirse a los campos tirrenos y hace traer para Eneas uno magnífico, todo cubierto con una roja piel de león, refulgente, con garras de oro. Difúndese de pronto por la pequeña ciudad la voz de que va a partir rápidamente para las costas del rey tirreno la caballería Árcade, y ya las madres redoblan sus votos con el miedo que acrecienta el cercano peligro. La imagen de Marte se les aparece más terrible. Entonces el rey Evandro, asiendo la mano de su hijo pronto a marchar, le estrecha en sus brazos, prorrumpe en llanto y exclama: ¡Oh, si Júpiter me restituyese a mis pasados años, al ser que tenía cuando bajo las murallas de Prenesta arrollé la primera falange enemiga, y vencedor incendié rimeros de escudos, y con esta diestra lancé a los abismos del Tártaro al rey Erilo, a quien su madre Feronia dio, al nacer, prodigio horrendo, 3 almas y 3 armaduras! Era forzoso darle muerte 3 veces, y sin embargo, entonces esta diestra le arrancó aquellas 3 almas y le despojó de sus 3 armaduras. ¡Oh, si recobrase mi antigua pujanza! No tendría yo ahora que arrancarme, hijo mío, de tus queridos brazos, ni nunca el vecino Mecencio, insultando esta cabeza, habría causado con su espada tantos desastres, ni dejado a su pueblo viudo de tantos ciudadanos. ¡Oh, dioses! ¡Oh, tú, supremo rey de las deidades, Júpiter! Yo os ruego que tengáis compasión del rey Árcade y que oigáis sus paternales preces. Si vuestros númenes han de restituirme incólume mi palante, si los hados me le conservan, si he de vivir bastante para volverle a ver y estrecharle a mi seno, concededme la vida, aunque me cueste sufrir cualesquier trabajos. Mas si me amagas, oh fortuna, con un infando suceso, ahora, oh, ahora mismo, séame dado romper esta miserable vida, mientras me agitan estas congojas y la incierta esperanza de lo venidero, mientras te estrecho en mis brazos, oh mancebo querido, única delicia de mi ancianidad, antes que desgarre mis oídos una horrible nueva. Así exclamaba el anciano en aquella postrera despedida. Luego sus criados se lo llevan desmayado al palacio. Ya la caballería iba saliendo por las puertas de la ciudad, marchando entre los primeros Eneas y el fiel Acates, a quien seguían los demás próceres troyanos. En el centro del escuadrón se distinguía Palante por su vistosa clámide y sus refulgentes armas. Tal, empapado todavía en las aguas del océano, Lucifer, el astro predilecto de Venus, levanta sobre el horizonte su sagrada frente y disipa las tinieblas. Temblorosas las madres, de pie encima de los adarves, siguen con los ojos la nube de polvo y el resplandor metálico que se desprende de la armada muchedumbre, la cual, cruzando las malezas, prosigue su camino por los atajos, levantando gran clamor, a que mezclan los alineados corceles el compasado batir de sus cascos en la seca tierra. Hay junto al helado río que riega la ciudad de Cere un gran bosque, consagrado en toda aquella tierra por la veneración de los mayores. Por todas partes le rodean collados que forman entre sí hondos valles y una selva de negros abetos. Es fama que los antiguos pelasgos, primer pueblo que ocupó los confines latinos, consagraron aquel bosque a Silvano, dios de los campos y de los ganados, e instituyeron un día festivo en honra suya. No lejos de allí habían asentado sus reales Tarcón y los Tirrenos, y ya desde un empinado cerro podría descubrirse todo su ejército tendido por la espaciosa campiña. Allí Eneas y su escogida juventud guerrera hacen alto rendidos, y hombres y caballos se entregan al descanso. En tanto, la diosa Venus, que aparece resplandeciente sobre las etéreas nubes, trayendo el don prometido a su hijo, al cual, tan luego como le vio desde lejos, retraído en su estrecho valle, a la margen del fresco río, habla así, poniéndosele delante. «Aquí tienes el don prometido, labrado por arte de mi esposo. No vaciles por más tiempo, hijo mío, en presentar batalla a los soberbios laurentinos y al intrépido Turno». Dijo así Citerea, abrazó a su hijo y dejó al pie de una encina enfrente de él las radiantes armas. Alborozado con tan alta honra y con el don de la diosa, no se harta Eneas de mirarle y examina cada prenda una por una, lleno de asombro. Coge y revuelve en sus manos el terrible y penachudo yelmo que vibra llamas, la mortífera espada, la recia loriga de bronce, roja como la sangre, enorme, semejante a la cerúlea nube que inflaman los rayos del sol y esparce a lo lejos sus resplandores. Luego contempla las ligeras grebas de plata y oro, y la lanza y la maravillosa obra del escudo. En él había representado el dios ignipotente, sabedor del destino reservado a las edades futuras, toda la historia de Italia y los triunfos de los romanos. En él se veía todo el linaje de la futura descendencia de Ascanio y la serie de sus grandes batallas. Allí, en la verde cueva de Marte, había representado, tendida en el suelo, la parida loba de cuyas ubres pendían dos mellizos, jugueteando y mamando impávidos a su madre, que inclinaba sobre ellos la rolliza cerviz, los acariciaba sucesivamente con la lengua y los aseaba y pulía. No lejos de allí había las Sabinas, indignamente arrebatadas de sus asientos en el anfiteatro, en medio de los grandes juegos del circo, de donde se originó de súbito una nueva guerra entre la gente de Rómulo y el viejo Tacio y los austeros Curites. Enseguida veíase, ajustada ya la paz, a los dos reyes armados delante del altar de Júpiter con sendas copas en las manos, pactando alianza después de haber inmolado una cerda. No tan lejos de allí, una rápida cuadriga descuartiza por mandato de Tulo a Mecio, hubieras sido fiel a tus palabras, oh Albano, y desgarrando en los matorrales las entrañas del falsario, regaban con su sangre los abrojos. Más allá, exigía Pórsena de los romanos que resistiesen al expulsado Tarquino y acosaba a la ciudad con estrecho cerco, mientras los descendientes de Eneas se lanzaban a las espadas en defensa de su libertad. Veíase allí a Pórsena, amenazador, indignado de que Cocles hubiese osado cortar el puente y de que Clelia, rotas sus prisiones, cruzase el río a nado. En pie sobre la cumbre de la roca, Tarpeya, Manlio defendía el templo y el excelso Capitolio. Tosca techumbre de bálago cubre el palacio de Rómulo recién construido. Un blanco ánade, revoloteando por entre los dorados pórticos, anunciaba con su canto que los galos estaban ya a las puertas de Roma. Llegaban estos en efecto por entre las malezas y ya ocupaban el alcázar, defendidos por las tinieblas a favor de una opaca noche. Distinguíase por sus doradas cabelleras, sus arreos recamados de oro y sus listados sayos. De sus cuellos, blancos como la leche, penden collares de oro. Cada uno blande en su mano dos venablos de madera de los Alpes y se cubre todo el cuerpo con un largo escudo. Allí se veían esculpidos los salteadores salios, los lupercos desnudos, los flámines con sus penachos de lana y los broqueles caídos del cielo. las castas matronas llevaban por la ciudad los objetos sagrados en muelles andas. Lejos de allí estaban representadas las mansiones tartáreas, las profundas bocas de Dite y los castigos de los crímenes, y tú, oh Catilina, suspendido de un inminente escollo y temblando ante la faz de las furias, en un sitio repuesto se veían los varones piadosos y a Catón dictándoles leyes. Entre estas imágenes se extendía la del hinchado mar, cuyas olas de oro se coronaban de blanca espuma, surcábanle en torno delfines de plata, formando raudos giros y batiéndole con sus colas. En medio se veían dos escuadras de ferradas proas y la batalla de Accio. Toda la costa de Leucate hervía con el bélico aparato que reverberaba en las olas de oro. De un lado se ve a César Augusto, de pie en la más alta popa, capitaneando a los ítalos con los padres de la patria, el pueblo, los penates y los grandes dioses. De sus fúlgidas sienes brotan dos llamas y sobre su cabeza centellea la estrella de su padre. En otra parte, Agripa, favorecido por los vientos y los dioses, acaudillando altanero su gente, se ciñe las sienes con la corona rostral, soberbia insignia guerrera. En la opuesta banda, Antonio, ostentando bárbara pompa y 100 varias huestes, vencedor de los pueblos de la aurora y de los de las costas del Mar Rojo, trae consigo el Egipto, las fuerzas del oriente y los remotos bactros, y le sigue, oh Baldón, una consorte egipcia. Trábase la lid a la que se precipitan todos a una, el Ponto entero, batido por los remos y las ferradas proras de tres puntas, se cubre de espuma. Dirígense a la alta mar. No parecía sino que descuajadas las cícladas iban flotando por las aguas o que se estrellaban unos contra otros los altos montes. Con tan recio ímpetu chocan entre sí las huestes desde las torreadas naves. Vuelan las estopas encendidas, arrojadas a mano, y el hierro volador de los dardos. Una nunca vista carnicería enrojece los campos de Neptuno. En medio de la lid, la reina concita a sus huestes con los sonidos del sistro patrio y no ve a su espalda las dos serpientes que la amenazan. Todo el linaje de monstruosas divinidades y el ladrador Anubis hacen armas contra Neptuno, Venus y Minerva. En lo más recio de la pelea se ve esculpido en el hierro a Marte, ciego de ira, en cuyo contorno vagan por el éter las tristes furias. Alborozada, la discordia va entre ellas con el manto desgarrado, y Belona la sigue esgrimiendo su sangriento látigo. Viendo esto desde las alturas, Apolo, protector de Accio, disparaba su arco, con lo que volvían la espalda aterrados el Egipto y los indios y los árabes y los sabeos. Veíase a la misma reina, después de invocar a los vientos, dar la vela, aflojando a toda prisa y a más no poder las jarcias de sus naves. Habíala representado el ignipotente, pálida ya de su próxima muerte, huyendo en medio del estrago a impulso de las olas y del céfiro, y enfrente de ella la grande imagen del Nilo, llorando y abriendo sus 7 bocas, desplegando sus anchas vestiduras, llamaba a los vencidos a su cerúleo regazo, a los recónditos abismos de sus corrientes. En tanto, César, llevado en triple triunfo a las murallas de Roma, consagraba en toda la ciudad, cual voto inmortal a los dioses de Italia, 300 magníficos templos. Hervían las calles en gritos de alborozo, en juegos y aplausos. En todos los templos resonaban los coros de las matronas y se alzaban aras. Delante de todas las aras cubrían el suelo inmolados novillos. Sentado en los marmóreos umbrales del espléndido templo de Febo, César examina las ofrendas de los pueblos y las suspende de las soberbias puertas. Van pasando en larga fila las naciones vencidas, tan diferentes en trajes y armas como en lenguas. Aquí, Vulcano había representado la raza de los nómadas y los desceñidos africanos. Allí, los lélegas y los caras y los gelonos, armados de saetas. Veíanse allí al Éufrates, arrastrando su corriente ya más amansada, y los morinos, que pueblan los confines de la tierra, y el bicorne Reno, y los indómitos Daos, y el Arajes, que sufre indignado el puente que le oprime. Todas estas cosas contemplaba maravillado Eneas en el escudo de Vulcano, donde su madre, y regocijándose con la vista de aquellas imágenes, cuyo sentido ignora, échase al hombro la fama y los hados de sus descendientes. Fin de la segunda parte del libro octavo. Fin del libro octavo.